RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Los domingos de 8 a 9 de la noche. Y también puedes oírnos en Radio Next. Perdón, 10 de la noche. Sí. De 8 a 9 de la mañana. Ah, bueno, pero también si lo quieres escuchar de noche, porque en la mañana estás ocupado trabajando un domingo o estás paseando con tu familia, puedes ir a www.libreriasonica.wordpress.com y buscar los archivos de los programas emitidos en línea. O si vas en tu computadora portátil, pues puedes poner radionext.com, ese Radionext con 2X, y allí también puedes escuchar nuestro audio a través de Ustream. Y además de eso, tenemos otras maneras de contactarnos por nuestro correo libreriasonica@gmail.com, por Facebook Librería Sónica o por el Twitter @LibreríaSónica. Y abrimos el programa de hoy escuchando a la cantante estadounidense Beth Midler interpretando el tema principal de la película Playas, The Wind Beneath My Wings. Beth Midler, o Midler, nació el 1 de diciembre de 1945. Esta es una canción preciosa. Sí, así es. Y como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides semanales que van desde el 29 de noviembre hasta hoy domingo 5 de diciembre. En el año 1781, el 29 de noviembre, nace nuestro escritor y poeta destacado humanista Andrés Bello. Nace también en 1832 Louisa May Alcott, escritora estadounidense. Fallece en el año 1915 el escritor italiano Luigi Capuano. En 1927 también fallece Enrique Gómez Carrillo, escritor guatemalteco. El 30 de noviembre de 1942 nace Linda Alameda, mi mamá. Feliz cumpleaños, mami. Feliz cumpleaños, señora. No la conozco, pero feliz cumpleaños. Y el 1 de diciembre les recordamos que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia por la Salud a través de la lucha contra el VIH, el síndrome del virus de inmunodeficiencia humana. También fallece en esta fecha, 1 de diciembre de 1987, James Baldwin, novelista estadounidense. El 2 de diciembre de 1995 fallece el poeta, ensayista y crítico de arte español Ángel Crespo. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en esta fecha nace en el año 1857 el novelista polaco-británico Joseph Conrad. Y también nace en 1857, el mismo día, misma fecha, mismo año, Salvador Rueda, poeta español. Fallece el 3 de diciembre de 1894 el novelista y ensayista británico Robert Louis Stevenson. Y también fallece en el año 2001 Juan José Arreola, escritor, actor y narrador mexicano. 4 de diciembre del año 1612 nace el poeta inglés Samuel Butler. Nace también en 1875 Rainer Maria Rilke, escritor austríaco. Y en el año 1958, el poeta y ensayista, español, Luis García Montero. El 4 de diciembre también fallece en 1994 Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano. Y el 5 de diciembre, tal día como hoy, fallece en el año 1870 el novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas. Y con esto creo que cerramos nuestras efemérides semanales. ¿Qué más tenemos? Tenemos noticias, acuse de recibo. Acuse de recibo de los libros, además uno apropiadísimo para abrir este fin de semana en una festividad que a todos nos une y es un libro que nos acaban de enviar de la Fundación Empresas Polar, Navidades en Venezuela, devociones, tradiciones y recuerdo. Una recopilación de María Elena Mestas y Horacio Björd, donde podemos ver todas las tradiciones de esta festividad que se realizan en nuestro país, acompañado de extraordinarias fotografías, como nos tiene acostumbrado, a lo que es la imagen gráfica de los libros de la Fundación Polar. Y en medida de nuestras posibilidades, bueno, trataremos de invitar a los amigos de esta importante empresa y también editorial para que vengan al programa. ¿Qué más tenemos por allí? Pues me imagino que la lectura. La lectura del día de hoy. A ver. Jason nos va a complacer con unos versos de Rainer Maria Rilke tomados de El libro de las horas. Y estos versos los vamos a acompañar con un tema del bajista estadounidense Jaco Pastorius, una versión de Maiden Voyage, pues Jaco Pastorius nació el 1 de diciembre del año 1951 y queremos compartir con su música este poema de El libro de las horas. Todos los que te buscan te ponen a prueba, y los que te encuentran te asocian a imagen y gesto. Pero yo quiero comprenderte como te comprende la tierra. Madurando yo, madura tu reino. No quiero de ti vanidades que te atestiguen. Sé que el tiempo no se llama como tú. No hagas milagros para complacerme. Dales la razón a tus leyes, que de generación en generación se hacen más visibles. Y eso fue un poema tomado de El libro de las horas, escrito por Rainer Maria Rilke, o Rilke, acompañado con el tema Maiden Voyage, interpretado por el virtuoso del bajo Jaco Pastorius, quien nació el 1 de diciembre del año 1951 en los Estados Unidos de América. Yo tengo un disco remasterizado de un CD de Jaco Pastorius, está la orden. Jaco Pastorius es una maravilla. Muy, muy sabroso ese Hay disco. Hay una versión de él de I Shot the Sheriff. Ah, cierto. Divino. Sí, como dicen, por una cabilla. Bueno, vamos a ponernos serios, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica para recibir a nuestra invitada de hoy. ¿La decimos o lo dejamos para la vez? ¿Librería Sónica? Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Jason se ríe porque me pregunta de las monturas de los lentes de la cantante que estamos escuchando, no, María Callas. No, no me río de eso, sino me... Pero se ríe es porque yo digo, yo siempre la he visto sin lentes. Y él me dice, siempre usaba lentes. No, yo me río no de eso, me río de tu buena intención modulando tu tono de voz con respecto a la música que estamos escuchando. Es si la que música no puede es así, otra cosa. Claro, si la música es así, soft, delicada, deliciosa, usted pone la voz soft, delicada y deliciosa. ¿Y cómo no puedes hacer eso cuando escuchas una pieza tan hermosa como esta? Oh mio babino caro, un aria de escrita por Puccini e interpretada maravillosamente por María Callas. Oh mio bambino caro. Uh-huh. Así es. y quien naciera el 2 de diciembre de 1923. Realmente yo creo hay en la historia de la ópera muchísimas cantantes maravillosas, con unas voces excelentes, pero para mí María Callas es la soprano, es la cantante de ópera. La Callas, como se le conocía. Yo la recuerdo cuando era niña, y la primera vez que yo la escuché tendría 4 o 5 años, no era mucho mayor que eso, no había entrado a la escuela, creo. Y yo en mi cabeza pensé, y lo recuerdo claramente, que esa mujer cantaba como un pájaro y que cuando yo fuera grande quería ser eso. ¿Un pájaro? No, una cantante de ópera. Una belleza. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, y con este tema le damos la bienvenida afectuosamente, porque además estamos en la misma empatía, conmovidas con el área, a Carmen Cristina Wolf, quien es, además de amiga ya de la casa, la presidenta del Círculo de Escritores y amiga cercana, compañera, impulso de la persona a quien le vamos a dedicar nuestro programa de hoy, la poeta Rosa Melo. Bienvenida, Carmen Cristina. Muchísimas gracias. Ustedes son verdaderamente una maravilla, recordando a la poeta Rosa Melo, que a quien quisimos tanto y a quien tenemos tan presente por sus libros, por su poesía, por su persona, y también por la sensibilidad que tienen para elegir la música, porque estaba la Callas, como tú bien decías, ella tal vez no tendría la perfección técnica que tenía Renata Tebaldi, pero sin embargo ella tenía les comunicaba una emoción. Eso. Les transmitía una emoción que ninguna otra ha logrado. La interpretación. Claro, y el carisma, precisamente. Y es que un cantante de ópera no solamente es el virtuosismo con que maneja su instrumento, sino que también es un comunicador de las emociones que viven esos personajes. Sí. Y le gustaban las monturas negras. Eran negras. De Carey. De Carey, exactamente. Bueno, pues, si quieren que hablemos un poquito de Rosa Melo. Ella escribió 8 poemarios, fue descubierta por la gran poeta Ida Granco. Ella tiene en el prólogo de su primer libro una nota de Ida Granco que dice lo siguiente: lo creativo en Rosa Melo es una clave estricta, concisa, armoniosa, dúctil, para descifrar los distintos mensajes de la vida. En verdad, Rosita Melo fue una poeta que supo dominar el lenguaje, en el sentido de que fue una mujer que usó muy poco la adjetivación, y que toda su poesía, aun cuando ella se transmitió mucho lo que era la naturaleza, la belleza sensible, ella, su poesía es muy, digamos, metafísica, tiene una búsqueda constante de la trascendencia. Ella fue egresada de la Escuela de Arte Escénico, incursionó también en artes plásticas y tuvo varias colectivas, y fue una excelente calígrafa. Sus cartas y sus diplomas fueron a parar a todas partes del mundo, y representó obras de teatro importantes, una de las cuales tuve el honor de estar con ella, que fue una obra de teatro sobre García Lorca, que puso en escena José Tomás Angola hace unos 5 años, y realmente era magistral también como artista. Tremendo privilegio. Artista, actriz de teatro. Sí. Tremendo privilegio. Fue un gran privilegio. Yo la quería muchísimo. Era una persona de una gran bondad, una mujer que transmitía muchísimo y que enseñaba mucho a los demás. Era muy generosa para tratar a sus amigos y a las personas que conocía. Y como muy generosa también fue Ida Granco, quien fue precisamente la gran poeta que, digamos, que dijo: aquí existe una poeta ya prácticamente hecha con voz propia, que se llama Rosa Melo. Ida Granco era una mujer muy exigente, porque ella es una de las mejores escritoras, una voz fundamental de la poesía venezolana. Claro. Y Rosita era, digamos, ella no se atrevía a mostrarle los poemas ni a Ida Granco, ni a Alfredo Silva Estrada, ni a Elizabeth Chong, ni a ese grupo que eran grandes poetas, hasta que una hija de ella le tomó los poemas sin que ella se supiera. Sin avisarle, y entonces se los entregó a Ida, y así nació el primer libro de ella y el resto de los libros. Qué bueno. Sí. Estaba temerosa de mostrar, como suele pasar con muchos y grandes poetas, que tienen ese temor de salir, de que esos versos corran por las calles, por el viento y llegue a oídos de los demás. Uh-huh. Y privándonos precisamente a los demás por ese miedo. Pero qué bueno que esta persona fue la hija, comentaste. La hija, una de las hijas. Una de sus hijas que tuvo ese atrevimiento, ese grato atrevimiento de sacar de la casa esos poemas. Y además de su sensibilidad, también era admirable la fuerza espiritual y la energía, la alegría de vida que tenía Rosita. Me tocó conversar con ella el día de la presentación tan linda que ustedes organizaron desde el Círculo para el libro Signos del Coloquio. Y ciertamente, a pesar que ya estaba cercana a un momento en que se sentía bastante débil por su enfermedad, en ningún momento lo manifestó. Y esa alegría de vivir contagió a todas las personas que estábamos ese día allí, escuchándola, leer sus poemas, acompañándola a recibir ese homenaje de personas cercanas, de personas queridas, porque cada una de las personas que estaban allí estaban porque tenían un vínculo afectivo con Rosita, bien fuera porque la conocían o porque habían leído sus poemas. Y sus poemas, como tú decías, son poemas de una profundidad que parecieran ser sencillos, pero que sin embargo tocan temas tan hondos y que te dejan con una sensación de que te dijeron mucho más allá de lo que las palabras dicen. Así es, y precisamente el Círculo de Escritores de Venezuela, nosotros estábamos realmente muy felices de que Rosita Melo estuviera, ella estuvo varios años en el círculo, y que tener nosotros la oportunidad de presentarle el último libro de ella, Signos del Coloquio, que fue, digamos, la presentación estuvo a cargo de Eda Armas, que leyó un trabajo bellísimo sobre la poesía de Rosa, muy, muy hermoso. De las palabras de Eda, yo me voy a permitir, mientras tú buscas el poema que quieres leer de Rosita, y voy a leer un par de frases que dicen así. Blanca la página, trae tu visión abierta. Este verso de Rosa Melo es una especie de plegaria o frase sagrada con la que, al repetirla en voz interior, se invoca a la divinidad en apoyo a la meditación. Rosa admite ser captora de poemas. Lo dice así. Atrapo el poema y el poema surge. Porque Rosa, tras concentrada invocación, se reencuentra con las palabras en el lugar de la revelación. Una hermosura. Yo quería, si ustedes me lo permiten... Claro, tú, con ese poema... Leer un poema también. Claro, con ese poema después vamos a nuestro corte publicitario. Pero que, primero el poema. Sí, es un poema que tiene un epígrafe de Diógenes Laercio y que dice, andando no encontrarás los límites del alma, aunque recorras todos los caminos, tan profundo es su logos. Y el poema dice así, ¿cómo despierta el alma cuando encuentra una sonrisa, una mirada, un lago en el verano? Toda suerte de raíces con profundas primaveras, toda suerte de otoños con sus savias retenidas. El invierno no cuenta su blancura. Tanto recibe el alma que se hace serena y resplandece. Qué lindo, ¿eh? Bueno, y escuchando el poema de Rosa Melo en la voz de Carmen Cristina Wolf, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Regreso a escuchando Música Prohibida, interpretada por José Carreras, tenor español nacido el 5 de diciembre del año 1946. Eso quiere decir que está de cumpleaños hoy. ¿Hoy es 5 de diciembre? Hoy es 5 de diciembre. ¿Cuánto está cumpliendo? 65 años de edad. Bien, continuamos en compañía de Carmen Cristina Wolf, amiga de esta casa, y haciéndole este humilde, pequeño y más que merecido homenaje a la poeta Rosa Melo. Hiciste una lectura estupenda. Nos encantó esa lectura. A mí me encantaría, en medida de tus posibilidades, que escogieras otro poema de Rosa. Sé que mucha gente nos está escuchando. Nosotros ya leímos precisamente el libro que tienes en manos. Linsabel y yo la leímos. Yo sé que Linsabel, bueno, aquí tienes. Muestra, como dice, muestra un botón con sus anotaciones, sus poemas predilectos. Pero entonces, después de la lectura que vayas a hacer, Carmen, yo voy a poner a Linsabel también en lo mismo. Que escoja un poema de Rosa, Lin, para que tú también la leas. A ver. Sí, vamos a leer de Rosa Melo el siguiente poema de Signos del Coloquio. Estas flores sumisas al tiempo van soltando sus pétalos en el jardín de bosques milenarios. El vaivén de aire que las acaricia deja el vestigio de su olor, otorga el roce con la hoja y la lluvia. ¿Cuántas se irán sin una mirada, sin una pisada, pero sin sed? Resbala el pensamiento con el río, sus cascada ahonda hace tocable las estrellas, profundidad, orilla, sosiego. Se respira el agua que envuelve la vida, engendro de la tierra con errancia, manantial que afirma el espejismo e invita con su paso a huecar las manos para quitar la sed. Qué hermoso, qué hermoso. Una gran poeta. ¿Cuál sería el principal elemento que tú rescatarías de la poesía como tal de Rosa, y cuál es el elemento humano como persona que salte a la vista, que tú digas en su poética esto y en ella como persona esta cosa? ¿Qué sería eso, Carmen? Mira, en su poética hay una gran, digamos, tendencia a la búsqueda del ser, de lo trascendente, una búsqueda mística a través del poema. Ella se refiere mucho a las cosas que pequeñas, como bien decía Linsabel hace un rato. Por ejemplo, habla hasta de reinas y princesas, de las flores y de ríos y de lágrimas, espejos. Puede utilizar tantos elementos, pero siempre al final es la búsqueda, digamos, poner por encima el lenguaje, la palabra, la poesía, y también esa búsqueda que también que afortunadamente la tuvo durante muchísimo tiempo, que fue su fe Ella era una mujer de fe, una mujer que creía, una mujer creyente en la trascendencia, en el más allá, y como, en el alma. Y como elemento, a título ya de persona, como persona. Una de los aspectos que mencionó Lizabel era esa fortaleza que le que ella le ella la transmitía a los demás. Era esa fortaleza, ese estar en el mundo con tanta firmeza, con esa alegría serena que siempre la y con esa amistad. Una persona muy profundamente generosa en las amistades. Vamos a ver qué poema seleccionó Lizabel para después darle una sorpresa a nuestro amigo oyente, porque después que Lizabel lea el... No. Si es sorpresa, no lo digas. No lo digo, ¿cierto? Claro. Bueno, después... No, pero es que no lo iba a decir. Después de la lectura de Lizabel, le tenemos una sorpresa sónica. De Signos del Coloquio, de Rosa Melo, leemos... Esta ala que entra en el poema cayó del hacedor o del radiante, indiscutible, indefinible, primer engendro. Trajo canto su vuelo. ¿Y qué planeta sostuvo una lágrima al soltarla? Gracias por acompañarme. En este momento solo veo poesía y amistad. Estas son las fases de nuestro encuentro. La poesía, ese sentirnos plenos y ese alborozo interior que nos lleva a instancias maravillosas. Gracias, amigos. Gracias. Espero que mi poema les llegue hondo y esa hondura sea la base para continuar escribiendo siempre con más ahínco para dar de nosotros lo más profundo de nuestra luz. Gracias. Voy a leer algunos poemas. Me disculpan si me leen. Voy a ir un poquito más tiempo. Miro más el azul porque trae visiones, senderos más antiguos. Imagino seguras existencias. Hurgo el infinito, desafío mis ojos a mis manos a quitar toda nube, toda noche, toda estrella, para estar en lo que no se puede ver. Ir a algún encuentro apacible, sin soles ni lunas que detecten lo ya vivido. Llegar al propio ser, estar ahí. ¿Cómo despierta el alma cuando encuentra una sonrisa, una mirada, un lago en el verano? Toda suerte de raíces con profundas primaveras. Toda suerte de otoños con sus savias retenidas. El invierno no cuenta, cuenta su blancura. Tanto recibe el alma que se hace serena y resplandece. En esta tierra encontré posada. Mis manos recibieron la lluvia. Abrí los ojos cuando amanecía. Llegué buscando palabras. Hay alegría por los brotes sin espera. Hay borbotones de voz en mi garganta. Muy endeble en los murmullos. Quisiera mojar mis pies en el mar. Que el sol y la espuma penetren mis poemas. Y un riachuelo con brisa consulte con mi voz. Poesía, magia que sustenta los sueños, no indaga, sube, salta entre las manos ríos preñados de espuma que revientan para donar su aire a la existencia. Insiste en el instante, entrega caudales de dorados frutos en la mano apretada por el lápiz. En la noche, restaurada de silencio, en el día despidiendo la luna, en el lejano espacio, un árbol. Niégate a nevar dentro de ti mismo. Enlaza las jornadas, equilibra tu voz, rasga el canto en silencio, desgasta el oído, busca el tímpano que sueña. Lleva rocío al desierto y llueve a ti mismo. Hunde tu voz en el nido de un pájaro. Bautiza el mar con miel de todos los poetas. Transmuta el bautizo en tus versos. El poeta eres tú. Bautízate a ti mismo. Nubes de magia se aposentan en el alma. Se acumula el silencio. Surtidoras palabras se envuelven en el momento. Es regalo y lazo maleable, donde matices. El alma cofre abierto, escondite que devuelve con creces lo pensado, recibe los signos del coloquio. Las manos se entregan. Emotiva y extraordinaria lectura y tremenda sorpresa que nos regaló Elizabeth, porque fue Elizabeth quien estuvo allí y compartió con Carmen, compartió con Rosa. Tremendo regalo, Elizabeth, para nuestros oyentes. Un regalo para Rosita y para su familia, porque esta belleza solamente es posible gracias a su palabra poética. Así es. Y bueno, escuchando a la propia Rosa Melo, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. De regreso a Librería Sónica, Literatura Panuta. Escuchamos en la voz de Camarón de la Isla, la nana del caballo grande. Y sin ganas de interrumpir el tema, porque la verdad que lo que provoca es, mira, nada más seguir. No, lo que pasa es que tenemos una invitada de lujo, pero lo que provoca es quedarse escuchando Nana del Caballo Grande. cantada por Camarón de la Isla, quien nació el 5 de diciembre del año 1950. Y aprovecho y le doy las gracias infinitas a Javier Marichal, quien me mostró este tema que tiene precisamente eso, un fuego que nunca se acaba, como es el título del nuevo libro de Carmen Cristina Wolf, La Llama Incesante. Y me pareció bellísimo el epígrafe que tienes para abrir el libro de Walt Whitman, de Hojas de Hierba, que dice: hay en mí alguien que acaricia la vida donde quiera que esté. Háblanos de la llama incesante. La Llama Incesante es un libro de aforismos. Yo he escrito varios libros de poesía y algunos cuentos, pero los aforismos los tenía guardados. El aforismo para mí es muy preciado. Me gusta mucho y no lo hago para enseñarle a nada a nadie, sino es una forma para mí es un placer escribirlo, y me digo las cosas a mí misma. Cuando realmente algo tiene valor para mí, tiene verdad para mí, entonces yo lo escribo. Y por eso surge esta tercera edición. La primera la habían hecho en Venezuela, la editorial Diosa Blanca, Edgar Vidaurre. Muy hermosa, por cierto, la edición. Luego se salió una segunda edición, y luego ahora tiene una edición del Centro de Estudios Ibéricos y Americanos de Salamanca. Yo estoy muy agradecida a ellos. Y les puedo hablar que el libro tiene cinco capítulos. Un capítulo de hallazgos, experiencias. Un capítulo que se llama El Verbo Enamorado, que tiene mucho que ver con la palabra. El misterio del fuego, tal vez mis influencias muy marcadas de haber leído tanto a San Juan de la Cruz, El Cantar de los Cantares, Santa Teresa. El incendio del alma es otro de los capítulos. Y luego está la conciencia en vigilia, que es un capítulo que tiene que ver más bien con la ética, con los valores. Es el último. Y te pregunto, ¿no te resulta, es una pregunta, yo lo reconozco, una pregunta medio tonta, pero ¿no te resulta difícil escribir aforismo? Porque tal vez las personas tengan la idea, incluso yo también tengo esa idea, que los aforismos son una especie de pensamiento condensado, ¿no? Es una síntesis filosófica. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿no te resulta difícil? Sí, el aforismo no es fácil. Porque es la síntesis, no puedes repetirte, o sea, porque nada hay nuevo bajo el sol, y no es que vas a tener ideas nuevas y novedosas. Eso es mentira. Tú te vas a los griegos y vas a encontrar probablemente lo mismo que se dice ahora, ¿no? Pero es como cuando tú lo has hecho tuyo y utilizas tu propio lenguaje, entonces sí es tuyo. Y hay muchos, por ejemplo, yo tengo aforismos, tengo como 1200 aforismos, de los cuales hay muchos que jamás en la vida los publicaría, porque son muy, o sea, yo pienso que están mal escritos, que son muy largos, que, en fin, miles de cosas. Terminaron siendo al final muy pocos de todos los que había escrito. Y dentro de La Llama Incesante, los aforismos que están allí incluidos, ¿de cuándo a cuándo, en términos de tiempo, están esos aforismos? Me explico mejor. ¿Cuál sería ese primer aforismo, más o menos, en qué fecha? Mira, fueron 10 años de escribir aforismos. Yo me aficioné mucho a la escritura del aforismo. Después de haber escuchado una vez a Luis Alberto Machado, un amante del aforismo, que me decía que la persona que quisiera escribir bien tenía que leer a los grandes escritores que escribían pensamientos, aforismos, que era una manera excelente. Y él tenía una gran afición, y yo me aficioné también a leerlo. Inclusive él me regaló varios libros de aforismos y todas esas cosas. Y de allí él me decía, todos los días, aunque sea, tú tienes que escribir aunque sea un aforismo todos los días, como una cuestión de disciplina. Y prácticamente como ejercicio, ¿no? También. Un ejercicio, sí. Entonces, de allí surgió, por ejemplo, cosas muy sencillas, porque no vayas a creer que son de grandes honduras ni nada. Por ejemplo, si me permiten claro. ustedes que se los lea, que dice: soy tan pequeña que solo me basta el infinito. Yo creo que tú lo habías escogido. Sí, lo estaba diciendo. Bueno, tu expresión lo dijo todo. Porque además me pareció tan bello. ¿Puedes repetirlo? Disculpa. Soy tan pequeña que solo me basta el infinito. Qué bueno. Y quería preguntarte, Carmen Cristina, hay unas viñetas, unas pequeñas ilustraciones que acompañan el libro. Sí, esas ilustraciones son del artista plástico Oscar Jostrand, que era uno, él era uno de los que no faltaba nunca a las reuniones de Rosa Melo con Elizabeth Shaw y Edgar Granco, y siempre estaba allí. O sea, es del grupo prácticamente. Es del grupo, sí, me ilustró el libro bellamente. Aguas fuertes. Pero muy lindas las ilustraciones, muy lindas. Sí, sutiles. Sí, sí. Muy hermosos. Yo los tengo, bueno, y yo estoy tan feliz porque los tengo los originales y son bellísimos. Pues síguenos regalando de tus aforismos, Carmen, aquí estamos escuchándote. Mira, tengo uno que dice así, dice: el sol se jacta de alumbrar, la flor alardea de su aroma, preferible es andar sin hacer ruido. Luego, este que dice: encuentro una señal de lo que es cuando logro atisbar lo que no es. Porque encontrarse con lo que es casi imposible. Tal vez en la iluminación, en el momento del éxtasis, de un éxtasis, tú puedes como a lo mejor acercarte a lo que es. Entonces, por eso lo escribí. Y fíjate que... Y fíjate hablando de lo que ella decía, que a los aforismos que son difíciles de escribir, porque desde los inicios de la civilización occidental, e incluso más allá la oriental, se ha dicho y las cosas están dichas, como decir lo mismo con otra voz. Sí, exacto. Hay uno que dice aquí: el poeta ve las mismas cosas y las nombra como si fuesen nuevas. Sí, exactamente. Anillo al dedo, como dicen. Y escuchando tu voz, Carmen Cristina, es decir, no tu voz como tal de ser humano, sino la voz que está allí en los aforismos que leíste, yo me atrevo a reconocer tu propia voz poética, que he tenido la suerte de leer parte de tu trabajo, no todo, reconozco, pero sí bastante del mismo. Hallo esa analogía entre la voz que está allí en estos aforismos, sencillos, como bien tú dices, pero bien sentidos, y reconozco esa misma voz dentro de lo que yo he leído de tu poesía. Así es. Y digo que, bueno, el aforismo no es sencillo, porque yo en una época me apasioné también por los aforismos, pero tal vez mi gusto particular por este autor, y creo que lo he comentado en otras ocasiones en Librería Sónica, los aforismos de Emil Cioran, para mí son un golpe al estómago, al pensamiento, son duros, son muy duros. Y yo siempre lo he dicho, no es sencillo leer aforismos, y si son de Cioran, mucho menos. Y siempre digo, y si usted está medio enguayabado, triste, con el suicidio alborotado, no lea a Cioran. No es recomendable, lea otra cosa menos Cioran. Es auténtico, eso sí, es cierto. Sí, sí. Por ejemplo, yo pongo aquí uno que dice: es mejor fluir con los cambios como una barca que sortea los vientos, sean o no favorables. Eso tiene mucho que ver con mis lecturas de Lao Tse, de las lecturas sobre budismo. O sea que tú vas a ver, tú lees mis aforismos y tal vez descubres muchísimo de mí. Hay una parte, digamos, de la infancia que nunca no me gusta perder. No la pierdo nunca, por eso me gusta tanto La rana encantada de Isabel Nogueira. Ay, gracias. Y entonces tengo aquí: las campanitas del heladero son el regocijo de los niños. Todavía no he abandonado mi niñez. Ah, pero eso es una divinidad, porque yo creo que todos los que pasamos por esa etapa, evidentemente recordamos ese sonido como con magia, sí. Que sean, por lo menos por mi casa, eran como a las 4 de la tarde cuando pasaba y yo no lo pelaba. Y ahora lo hace mi hijo. O la musiquita del carrito. O la musiquita. Ajá. O la musiquita de esa. Sí. Cuéntanos algo. La llama incesante, ¿la pueden conseguir nuestros oyentes en las librerías? Sí, ¿dónde? La pueden encontrar por el momento, después estará en otras librerías, pero está en la librería El Buscón, en la librería Cálatos y en Templo Interno. Es decir, amigo oyente, ya escucharon. En estas tres. En la librería Buscón, del Paseo Las Mercedes, en la librería Cálatos de Los Galpones, en Templo Interno del Centro Plaza. Así, ahí llegan y preguntan el libro La Llama Incesante de Carmen Cristina Wolf, Aforismo. Bien, lamentablemente hemos llegado al final, pero yo creo que, yo quiero, mejor dicho, que te despidas con uno de tus aforismos. Claro que sí. A ver. Y además, si me permites, claro, me gustaría, ya que fue el Día del Escritor y le otorgamos la Medalla Internacional Vicente Gervasi a Armando Rojas Guardia, que es uno de los grandes, de nuestros grandes poetas, estuvo maravilloso sus palabras, un hombre muy, muy esencial, profundo, y le dimos la Medalla Internacional Lucila Palacios a Francisco Zuniaga por su obra extraordinaria, El pasajero de Truman, Margarita Infanta, y ahora les leo. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos cumpliendo 20 años. ¡Qué bueno! Y antes de que leas, voy a hacerles una, hablando de Armando Rojas Guardia, quien quiero muchísimo. El 15 de diciembre se va a hacer una subasta en homenaje a Armando Rojas Guardia en el restaurante La Guayaba Verde a las 7 de la noche. Por favor, acérquense, compartan, conózcanlo y apóyenlo comprando estas obras de arte. Y hoy no vamos a dar la frase del día, sino que nos vamos a despedir con un aforismo en la propia voz de Carmen Cristina Wolf. Si alguien pretende hacerme creer que no soy libre, préstame la transparencia de tu amor para que mi sangre se embandere hasta morir y resucitar en la batalla. Muchas gracias, Carmen Cristina. A ustedes. Así es. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos escuchando el tema principal de la película de James Bond, De Rusia con Amor, que lleva este mismo nombre, interpretado por Matt Morrow. Chau. From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.